Qué lentas pasan las horas en esta cautividad. Aquí se sufre y se llora. Qué triste es la soledad. Las horas parecen años, 10 años parecen más. Los amigos son extraños, se olvida la humanidad. Las sombras van en rebaño, domina la oscuridad. Cada minuto un peldaño que escala la libertad. Qué lentas pasan las horas en esta cautividad. Aquí se sufre y se llora. Qué triste es la soledad. Las horas parecen años, 10 años parecen más. Los amigos son extraños, se olvida la humanidad. Las sombras van en rebaños, domina la oscuridad. Cada minuto un peldaño que escala la libertad.